El referente ausente tiene como función encubrir la violencia inherente al consumo de carne, proteger la conciencia del consumidor de carne y proveer la idea de animales individuales como inmateriales a los deseos egoístas de cualquiera. El referente ausente es lo que separa al comedor de carne del animal y al animal del producto final. La función del referente ausente es permitir el abandono moral de un ser. ¿Por qué feminismo vegano ahora? Carol Adams.